Hola Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la mosquitera, buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo está Ángel? Bien, bien, bueno, preocupado por esto que está pasando con esta plaza, ¿no? Que sí. La quieren transformar. Sí, ya tuvimos una reunión con la gente del municipio hace un tiempo atrás, donde venían talando indiscriminadamente los árboles y bueno, con la gente de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén pudimos parar este desastre que estaban haciendo. Pero se quedaron con las ganas de la plazoleta porque quieren modificarla, nos dijeron verbalmente el director de Espacios Verdes, Federico Perechietti, que querían modificar la plazoleta, querían hacer unas mejoras y sacar la palmera que es el centro de la plazoleta, que tiene más de 60 años. Bueno, parece que hay algunos vecinos al frente de la plazoleta que se han puesto viejos, supongo, porque ya le empieza a molestarla, han vivido toda la vida acá y le empieza a molestar la tierra, le empiezan a molestar los árboles. Y bueno, dice que la modernidad, según algunos vecinos, y que ahora se ve, dice, las luces por donde han hecho todo ese asesinato con los plátanos, pobres plátanos. Qué mal. Así que no, es una locura, es una falta de educación total de muchos vecinos. Mira. Y así muchos otros vecinos también dicen que es sucio, que es peligroso. Que son muy viejos, cuando estos árboles duran como aproximadamente, pueden durar hasta 500 años o más, si uno los cuida. Pero bueno.